Muy buenas noches. Aquí comienza una nueva edición del Hilo. To me. Oh, oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers' eyes when their sons go out to fight and lose their lives. I said war, good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Now get sad again. Muy buenas noches, un martes más. Si nos escuchas en el 105 de la FM de Gijón en Radio Crash o en la redifusión los sábados a las 12 del mediodía, o buenos mediodías si nos escuchas en Radio Praga en Nava los martes a las 12 y los viernes a las 14 horas. Aquí comienza El Hilo en una nueva edición que con esta hacen 50, hemos llegado al medio centenar. ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos? Con este programa que ni tiene sintonía, ni durante mucho tiempo tuvo redes sociales, y mira que lo intentamos, y pues seguimos sin sintonía con una red social que es Instagram, El Hilo guión bajo radio, y dijimos, vamos a traer colaboradores. No ha sido siempre, no hemos venido todas las semanas con un invitado aquí, pero hoy la ocasión lo merecía, 50 programas, y con este que os habla y os acompañará encantados en los próximos 50 y pico minutos de radio, es decir, con Nacho Ciudad, está al otro lado de la pecera el 50% de Asbury Park, Gonzalo Martínez. Muy buenas. Muy buenas noches, Nacho, y muy buenas noches a todos los oyentes del Hilo. Gonzalo, que hemos presentado esto como el hilo, la guerra con Gonzalo, pero hemos tenido que matizarlo, pero igual queda un poco bruto. La guerra con Gonzalo, aquí venga, tirándonos cosas, porque sí que es verdad que este año con Asbury Park no estamos prodigándonos mucho. No, la verdad lo tenemos ahí un tanto parado, pero volveremos, prometemos que algún día volveremos, cuando llegue el buen tiempo. Bueno, cuando no muera nadie en una semana, que también, ya sabéis, sí, sí, que pues es un programa que habla de actualidad musical, ya con unos estilos donde los artistas van cayendo. Sí. Y bueno, pues al final, cada semana esto, la sección de necrología se ocupaba más que la de noticias, y no debía ser. Pero y hoy coincidía también, sí, con, sí, un, sí, aniversario. Sí, que, ¿no? Sí, sí, era una cosa. A ver, teníamos eso y el cumpleaños de Robert Smith, que no sé cómo celebrarlo tampoco, ¿eh? Iba a poner la de "Oye, Robert, Sara, baila". Sí. Que tú lo haces fenomenal, pero me parecía que no era la mejor forma de introducirlo aquí. Bueno, empezamos con Edwin Starr, con War, porque el tema de hoy, repito, es la guerra. Y vamos a hacer un desmentido. Edwin Starr en la canción no dice qué coño. No. ¿Eh? Lo parece, pero no. Exactamente. Esto es como el chinito pescando de Hotel California. Pues no, aquí no dice eso, dice otra cosa. Aparte no tiene que ver, es como una, "oh, señor", o algo así, dicho así como muy retorcido. Y ya ves que en nuestro oído las malas pasadas que nos juega. El oído sucio. Sí, la mente también, que es mucho peor. Bueno, para el programa de hoy, es decir, que he abusado un poco de Gonzalo, porque ya que vienes, pues haces tú la selección musical. Y no solo ha hecho la selección musical, sino que encima ha hecho un texto de introducción a cada tema. Bueno, ¿esto? Sí, vamos, me lo he trabajado. Mira, el otro día también fue otro aniversario de la muerte del del hombre que inventó los comandos de copiar y pegar. Y es básicamente lo que he hecho. O sea, no... Pero bueno, ¿ese hombre ha alcanzado ya la santidad? No, todavía no. Pues, no debería, ¿eh? Debería. Sí. Yo propongo, ¿eh? Y un monumento también. Sí, pero eso será en próximas entregas del hilo. Hoy hablamos de canciones que tratan sobre la guerra. Otra cosa que para los oyentes no habituales del programa, normalmente aquí hablamos de la canción una vez que suena. Es un poco así, misterio. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Como decía Rafael. Pero aquí lo hacemos con canciones. Entonces, si alguien tiene quejas sobre la selección musical, ya saben dónde localizar a Gonzalo. Por cierto, ¿cómo es eso que ahora tienes una cuenta de Instagram después de años y años renegando? No soy yo. No. Es alguien que se me parece. Se te parece, tiene las mismas ilustraciones, el nombre tiene algo que ver contigo, pero no eres tú. Sí. Bueno, lo dicho, vamos a poner otra canción sobre guerra y luego hablamos un poco sobre ella. Recuerda, estás en el hilo. We'll be right back. Fortunate Son, John Fogerty, los Foo Fighters. Bueno, esto en realidad era de la Creedence, pero la versión que tenemos aquí es uno de los Fogerty con el spin-off de Nirvana, vamos a llamarlo así. Gonzalo, esta canción tiene un trasfondo también. Sí, bueno, pues estamos en plena guerra del Vietnam. Y ya sabéis, pues toda una generación de jóvenes norteamericanos pues truncada, ¿no? Por esa guerra que duró 10 años y de la que, bueno, pues muchos artistas pues hacían todo lo posible para librarse. Te podías, durante una época, pues no sé si fue forzado, pero mediante sorteo. O sea, podías cumplir años y la mayoría de edad y tu regalo era irte al Vietnam. Y bueno, pues una generación de eso, de norteamericanos que se vio obligado a ir a la guerra, pero como siempre, oye, los hijos de los ricos y de la gente poderosa se libraba. Y esta canción, pues lo que hacía era una protesta en torno a ese tema y viene sobre todo dado por la boda que tuvo lugar en su momento entre un nieto del presidente Eisenhower y además y una hija de Richard Nixon. Bien, vaya dos familias. Sí, esto es como lo de los faraones, ¿no? Que se casaban entre padres, hijos, hermanas y demás para evitar que el poder se dispersase. Pues esto exactamente es lo mismo y también protestaba un poco sobre eso la canción, que fue pues uno de los mayores éxitos, sino que el que más de la Creedence Clearwater Revival. Pues recuerda, estás en El Hilo. Hoy hablamos de canciones que tratan sobre la guerra. Hemos traído de su nevera donde estaba criogenizado a Gonzalo Martínez y es él quien ha hecho la selección musical. También tienes una cuenta de Instagram, El Hilo-Radio, donde puedes mandar tus quejas, sugerencias, anotaciones, fotos. Incluso si tienes una banda nos puedes también mandar información, porque aquí ya hacemos servicio público. Todo el mundo lo hace, nosotros también. Menos encuestas y regalos, que de momento no tenemos presupuesto, todo eso lo tienes ahí. Ah, por cierto, también recuerda que tienes este programa en el banco de podcast de Radio Crash, en radiocrash.org. Seguimos con otro tema que trata, pues yo creo, uno de los episodios más tristes de la historia de la humanidad. OMD, o dicho de otro modo, Orchestral Maneuvers in the Dark. Años 80, sintetizadores por un lado y por otro. Y ese tema que hablaba de el avión del que salieron las bombas atómicas de Hiroshima. Bueno, fue la de la primera, ¿no? Sí, creo que era en la primera, en Hiroshima. Paul Tibbets tuvo, pues, el desgraciado honor de ser el tipo que lanzó desde su Enola Gay, que era así como se llamaba su avión, en honor a su madre, pobre señora, recordada para el resto de sus días como con ese hecho. Y bueno, pues esta desgracia era recogida en este tema de en los 80 por, como bien decías, maniobras orquestales en la oscuridad. Y aquí está, hoy la traemos representando, pues, la música electrónica. Hemos intentado traer un poco también de distintos estilos musicales para que esto no fuese todo, pues, canciones protesta de los 60. Los de la guitarrita. Y también canciones que más o menos, pues, no todas girasen en torno a la guerra del Vietnam, digamos que es la que más canciones tiene, bueno, porque en esa época quizás era cuando más músicas se hacían sobre temáticas tan precisas, ¿no? Como la guerra y como las injusticias y demás. Fue una época también donde, yo creo, donde más canción protesta hubo en Estados Unidos. Sí, eso, y que el rock también era muy, muy de protesta, no solo era, digamos, el folk y demás, ¿no? Pero bueno, pues ahí está ese Enola Gay, y que, por favor, que esto no vuelva a pasar, que esto también lo hacemos por eso, que vamos a recordar bastantes salvajadas. Se rumoreaba hoy, Nacho, no sé si lo sabes, que Donald Trump lo puso sobre la mesa, ¿no? Lo de, oye, si a estos de Irán que no abren el estrecho les mandamos un recadín gordo. Hombre, yo tengo la impresión de que ya le han dicho que no entre 10 y 15 veces. No lo sé. Yo, a mí no me gusta hablar mal de la gente, y yo no, por favor, que nadie se tome la justicia por su mano en Estados Unidos, ¿eh? Que a nadie se le ocurra, por favor. Sí, eso también lo digo últimamente, sí. Desgraciadamente estamos en unos tiempos donde todas estas canciones hay que sacarlas a relucir, por si acaso alguien se olvida de dónde venimos. Bueno, continúas en El Hilo, en Radio Crash, en 105 la FM, en Radio Praga, en Ava, en RadioPraga.com, y también en el banco de podcast de Radio Crash, en radiocrash.org. Sunday, Bloody Sunday, U2, en su época gloriosa. Esto es del War del año 1983, aunque esta versión en directo es posterior. Y Gonzalo, pues damos un salto y nos venimos a Europa, donde uno de los conflictos que más se alargó en el tiempo fue el de Irlanda. Sí, y esta canción de U2, en la que bueno ya empieza a cambiar el mundo con su música, según piensa él, eso se dice por ahí, pues retrata ese triste suceso que tuvo lugar en Londonderry, cuando pues digamos el ejército... Una ciudad que según de donde seas, lo sí. llamas de una manera o de otra. Sí, sí. Los... irlandeses la llaman Derry y los norirlandeses Londonderry. El ejército británico pues abría fuego contra una manifestación pacífica y morían, creo que era más o menos en torno a 15 personas. Y bueno, es un trágico evento que bueno se recuerda como el Domingo Sangriento. Y que tuvo en su momento muchísima repercusión. Yo recuerdo pues ver aquellas imágenes en la tele de las calles con soldados armados. Y yo me acuerdo de pequeño, no entendía muy bien qué pasaba allí. Y siempre en todos los reportajes también salían aquellos murales, que todavía se conservan y se restauran y todo. Y tal. Sí, sí. En Belfast es parte de la memoria que... Hay una parte que no se debe borrar y otra que sí se debe olvidar. Y bueno, pues ya no son de exaltación de los héroes de cada bando, pero sí que una forma de ver y entender una ciudad que aún hoy está dividida, aunque... Y que la gente de las nuevas generaciones pues pueda comprender su historia, ¿no? De dónde vienen, porque también la gente joven pues se dirá y todos estos jaleos de qué vienen, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí tienen esos murales que más o menos pues les sirven de recordatorio. Y bueno, afortunadamente, pues esta situación a finales de la década de los 90 pues dio un giro y digamos que años más tarde serviría de ejemplo para también aquí en España con la banda terrorista ETA y se buscó un conflicto, o sea, se buscó una solución, digamos, política, ¿no? Se cedió en ciertos términos y nosotros, digamos, tanto Lira como la banda terrorista ETA pues también tuvieron que ceder en sus pretensiones. Lo que pasa que me temo que en Irlanda la sociedad buscó empezar de cero y no de menos 10, pero bueno, todavía tenemos tiempo. Mira, respecto al tema irlandés, vamos a seguir un poco por aquí antes de volver a Estados Unidos, aunque también tenemos más canciones del otro lado del charco. We'll be right back. La tristemente desaparecida Dolores O'Riordan al frente de los Cranberries con este que fue el éxito definitivo. Habían tenido alguno anterior, tipo Dreams, por ejemplo, pero esta canción fue la que les hizo subir de estatus. Una canción que el trasfondo es tan trágico como puede parecer, Gonzalo. Sí, 20 años después del atentado del que hablábamos antes con la canción de U2, pues tenía lugar otro en el que además, aparte de, fallecían niños, ¿no? Y además, yo creo que este fue, digamos, el de los últimos atentados así gordos del IRA y marcó El de Omaha, que sí. fue una facción que no quería dejar las armas. Sí, y yo creo que marcó el punto de inflexión, porque eso, entre los fallecidos había varios niños. Yo creo que incluso que hay películas sobre este atentado, me suena. Cranberries se hicieron este tema que, como decía, se los catapultó a la fama internacional. York es el primer tema que recuerdo de ellos, que salió también, pues sería ya por el 95 o 96, como muy tarde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego tendrían más éxitos. Y 2018 años, ya 8 años, ¿no? 9 del fallecimiento de Dolores O'Riordan. Sí, que nos dejó con solo 46 años. Vamos, una de esas trayectorias que desgraciadamente no nos dio tiempo a disfrutarla mucho. Estaba pensando, no, me he ido yo más lejos. El tema fue en el 98. El atentado al que se refieren con Zombie fue esto, año 93. Sí. Y pero bueno, sí, de esos golpes que cuando hay población civil implicada y sobre todo cuando hay niños, hace que sea todavía mucho más trágico y cale mucho más en la sociedad. Estamos hoy tratando temas espinosos aquí en El Hilo, en este programa número 50. Nos hemos traído a Gonzalo desde Asbury Park. Bueno, a ver, desde el programa Asbury Park, no tengo presupuesto para traerlo desde New Jersey. Es el estudio de al lado, o sea, no penséis que... Bueno, de hecho, el estudio, llamarlo estudio... Pues, en realidad es el mismo. Ver, en realidad estaba durmiendo en el sofá y Nacho me despertó. Sí, a ver, venga, busca 10 canciones y arreando. Y bueno, pues estamos hoy celebrando medio centenar de programas con... Con esta alegría que te caracteriza. A ver, ha habido programas con temas más complicados aún, ¿eh? No, lo importante es que todas las canciones tengan un eje sobre el que girar. Me gustó mucho el que hiciste sobre la eutanasia. Ese es mi favorito. Todavía no está hecho, Gonzalo. No, me lo pido. Mira, el 100 no, que el 100 tengo preparado, eso tiene que ser una fiesta. Por el 150, si quieres, vienes por aquí. Hablamos de todo eso, sí. Una alegría, sí, permanente. Hoy tratamos de guerra y canciones. Y vamos a cambiar de conflicto, pero no de trasfondo. Fíjate, esta era de las canciones que estaba seguro que ibas a incluir en la selección. I'm your masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes. I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's the one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lured down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Los señores de la guerra, Bob Dylan, habitual de Asbury Park, y que hoy en este programa donde traemos a Gonzalo no podía faltar, un Bob Dylan que se posicionó mucho y muy en contra de la maquinaria belicista americana de la época. Sí, luego tuvo una época que dormía con una pistola bajo la almohada, pero era porque se sentía así presionado demasiado por los fans y por... A ver, sido contradictorio. Empezó siendo judío y acabó tocando por el Papa. Porque tuvo su época cristiana también. Aquí habla de Jesús, aquí habla de Jesús. Bueno, pues la canción, digamos, de la letra quizás más dura de la carrera de... O por lo menos de la primera parte de la carrera de Bob Dylan, donde ataca pues a la gente, a los pues eso, a los políticos, a los empresarios, a los que sacan beneficio de la guerra y que destruyen pues, vidas y las manipulan y hacen con el mundo lo que les da la gana. Estaba pensando yo que si alguien, por Dios, que nadie intente hacer nada a Trump, y sobre todo que no apunten a la oreja. Eso es lo... Bien, en estos momentos una furgoneta con una antena parabólica está aparcando delante de los estudios de Radio Crash. Mira que es difícil porque es zona peatonal, ¿eh? Sí, pero, sí, hay que subir unos cuantos peldaños, además. Sí, da igual. Sí, sí, sí, sí. Y seguro que ahora mismo, si lo mencionamos en antena, cambiarán la furgoneta de una compañía telefónica por una food truck también con una antena parabólica en el techo. Bueno, tampoco hace falta ya eso. Nos meten aquí un apartillo de esos que flota en el aire y hace... Bueno, Lo he dicho, Masters of War, of Gold, no, Masters of War, me acabo de liar, estaba leyendo otra cosa. Y es, este tema es del 63, o sea, es justo cuando arranca la guerra del Vietnam, él no se no habla directamente de la guerra del Vietnam, habla en general de todas las guerras, ¿no? Pero bueno, siendo norteamericano es muy normal que cualquier guerra en los últimos 200 años te haya afectado, porque han estado metidos en todas, ¿no? Pero, o sea que es normal que los norteamericanos estén como estén. Y sí, y cuando hay una guerra pienses que no han estado metidos, sí, han estado también metidos. Sí, no, detrás, en fijo. La guerra Irán-Irak, sí, sí. Estuvieron también. También, sí, sí, en todo. Y todo lo que ha pasado en Hispanoamérica, y bueno, en todo el mundo desde hace pues 80 años. Vamos a Estados Unidos, pero no a buscar guerras, sino a traer a otro artista de los... Mira, este siempre es un clásico, de hecho... Es el... ¿Cómo lo definimos? ¿El guía espiritual? Sí. De Asbury Park, ¿eh? Sí. En el hilo no suena... Bueno, tanto, y en este bueno. Momento de la nación norteamericana. De los buenos. Aunque según Donald Trump está un poco payas. Sí, sí. Donald Trump se retiró. Según Donald Trump se retiró. Long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Feel the devil's in dust. Well, I dreamed of you last night. Field of blood and stone. Well, the blood began to dry. The smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Well, your blood began to dry. The smell began to rise. Got God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful flame, it'll turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul, fill it with the devil's hand. Take a God-filled soul, fill it with devil's hand. Take a righteous stand, find the love that God wills, and the faith that He commands. I've got my finger on the trigger, and tonight faith just ain't enough. When I look inside my heart, there's just devils in dust. Got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a dangerous thing. Well, turn your heart black, you can trust. It'll take your God. God filled soul, filled with devils and dust. He'll take your God filled soul, filled with devils and dust. Devils and Dust, Bruce Springsteen, que no podía faltar en este programa si traíamos a Gonzalo. Un Bruce Springsteen que últimamente está en la diana de Donald Trump, por, bueno, que no compren sus discos, que está viejo, que está estirado, ¿qué más dice de él? Bueno, pues que no tiene talento, que, bueno, o sea, tontería tras tontería. Y es que Bruce, pues, ¿qué queréis que os diga? Y llevamos hablando de él, pues, más de 20 años aquí en... No los vende aquí en Radio Crash. Pero ya sabéis que está muy implicado en la política, sobre todo, bueno, a partir del año 2000... yo creo que con los atentados y del 11S y demás, pues Springsteen, digamos, dio un paso al frente. Y ya sabéis que apoya, pues, al Partido Demócrata, es amigo del expresidente Barack Obama y carga continuamente contra las políticas contra la inmigración en Estados Unidos, contra el ICE, ICE para los de Valladolid, y bueno, pues la tienen jurada uno al otro. Y Springsteen ahora está en plena gira, en una gira que ha montado, digamos, con la que pretende, pues, tocar los pies, ganar dinero y tocar los pies, porque, bueno, creo que el dinero parte, o la mayoría del dinero lo van a donar, ¿no? Creo que tiene un proyecto de creación de albergues o algo así, ¿no? Sí, las causas sociales que siempre las ha apoyado. Es raro porque en Estados Unidos los artistas normalmente no se posicionan mucho, y cuando hay una guerra son más de ponerse del lado del país y no de la causa. Bueno, este álbum salía en el 2005, un álbum que, bueno, en su momento nos pareció bastante regulero, pero comparado con lo que vino después, pues está bastante bien, y quizás este es el tema más conocido. Y aquí, en vez de hablar, digamos, de la guerra en general, pues se pone en la piel de los soldados que estaban en ese momento en Oriente Medio, Afganistán, Irak. Y bueno, ya que estás ahí, pues a ver cómo sobrevives, ¿no? ¿Qué te pasa por la cabeza? Que esos diablos, ¿no?, de los que habla la canción, ¿qué tienes que hacer para sobrevivir? ¿Vas a hacer lo correcto? Eso es lo que, digamos, lo que plantea este tema, que está muy bien. Bueno, pues de Bruce Springsteen vamos a saltar a una de sus fuentes de inspiración, que también iba por ahí, en este caso con el banjo, cantando a la paz. It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on. The sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place. It'll be a little soggy, but just keep slogging, we'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Well, the sergeant said, sir, with all this equipment, no man will be able to swim. Sergeant, don't be a nervous Nelly, the captain said to him. All we need is a little determination, men, follow me, I'll lead on. We were neck deep in the big muddy, the big fool says to push on. All at once, the moon clouded over, we heard a gurgling cry. A few seconds later, the captain's helmet was all that floated by. The sergeant said, "Turn around, men, I'm in charge from now on." And we just made it out of the big muddy with the captain dead and gone. We stripped and dived and found his body stuck in the old quicksand. I guess he didn't know that the water was deeper than the place he'd once before been. Another stream had joined the big muddy about a half mile from where we'd gone. We were lucky to escape from the big muddy when the big fool said to push on. Well, I'm not going to point any moral, I'll leave that for yourself. Maybe you're still walking, you're still talking, you'd like to keep your health. But every time I read the paper, them old feelings come on. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep, neck deep, soon even a tall man will be over his head. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Pete Seeger con este Waist Deep in the Big Muddy, que va un poco más atrás en el tiempo, ¿no, Gonzalo? Sí, este tema sí es de la época de la guerra del Vietnam. A ver, el señor Pete Seeger pues murió ahora 12, 15 años más o menos. Creo que estuvo con Barack Obama, llegó al juramento. Y murió con 95 años, me parece. Iba a cumplir 95, sí, año 2014. Sí. Y bueno, pues él estuvo en la. Al igual que su compañero de pupitre, John Fitzgerald Kennedy, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que este hombre, como era objetor, estuvo como mecánico de aviones. Y esa es, digamos, la experiencia que tuvo él en la guerra, y siempre estuvo en contra de la guerra, siempre fue, digamos, de la izquierda, considerada radical en los Estados Unidos, fue víctima de la caza de brujas, fue condecorado tanto por el gobierno norteamericano como el gobierno de Fidel Castro, es la única persona en el mundo que ha llegado, digamos, a esos honores, ¿no? De ser condecorado por, digamos, por los dos bandos de la Guerra Fría. Y Springsteen, digamos que lo tiene siempre muy presente. Yo creo que en parte también ahora Springsteen ha tomado el relevo, ¿no?, generacional de Pete Seeger. La música que hacen es muy distinta, pero digamos el mensaje también es a veces muy parecido. En este tema pues habla de eso, del sinsentido de seguir las normas de gente que se cree que tiene la razón, las órdenes. Digamos, yo creo que este tema en estos días no lo están poniendo en ninguna emisora en Estados Unidos. No creo que... No tiene pinta, ¿no? Porque se puede extrapolar perfectamente al gobierno, ¿no?, que hay ahora en el país. Y a personajes como Donald Trump, que con un poco de suerte acabará como el capitán de esta canción. Game for his Run to the Hills, forma muy enérgica de ir enfilando el final del programa, Gonzalo. Pues sí, ha estado bien esto, ¿eh? Sí, sí, yo lo he pasado muy bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora como ya bebes zumos y cosas de esas, sí, pues ahora me cuido. No tenemos nada que ofrecer. El agua del grifo. Oye, vamos a decir que, bueno, este tema, la voz de Bruce Dickinson, en plenitud, pues habla de las guerras indias entre los colonos europeos y los indios nativoamericanos, los del Norteamérica, no a los que les dimos nosotros. Y me sorprende, ¿no? Porque teniendo en cuenta que Bruce Dickinson es inglés, ¿no? Bueno, que la canción no hable de lo malos que fuimos los españoles, ¿eh? No, es curioso, ¿no? Los malos de la canción ya eran los que habían dejado de pertenecer al Imperio Británico. Ah, ya, vale. Sí. Daba igual que hubiesen nacido. No tienen nada que ver. A las faldas de la reina, pero no. Bueno, pues no sé, nos queda algo más por escuchar. Sí, una para compensar, una donde los británicos sí que, bueno, una parte de ellos sí que hacen una mínima autocrítica. Ah, bueno, eso. Nos vamos con Dire Straits, Brothers in Arms, canción que salió pues un poquitín después de la Guerra de las Malvinas. Sí, otra de esas, bueno, iba a decir otra guerra estúpida, como todas, ¿no? Pero ese conflicto sí que fue, la verdad, absolutamente lamentable. Vergonzoso. Sí, sí, sí. De cómo una de las mayores potencias militares del mundo fue a aniquilar a argentinos de 18 años. Que sí, que la Argentina era una dictadura y que estaban absolutamente desnortados sus gobernantes, pero bueno, ¿Sabes quién andaba por ahí por el medio, no? El Principito Andrés. Fue un helicóptero, de hecho, luego lo recibieron como un héroe por haber participado en las acciones de combate. Estaba en todas, de esos personajes que la historia olvidará fácilmente. Nos vamos, ha sido un placer estar aquí en este hilo, ha sido un placer, Gonzalo, tenerte una vez más aquí en los micrófonos de Radio Crash. El placer ha sido mío. Te voy a decir que vuelve cuando quieras, pero... Si hay zumos, sí. Exactamente, a ver, tendremos que ir a... ¿Te vale champín para celebrarlo? Hombre, por supuesto. Bueno, vale, ya vamos. Aunque tiene mucho azúcar. Ay, venga, te dejo que te vayas a mirar la tensión, ¿vale? Nos vamos. Gracias por estar ahí. Recuerda el hilo guión bajo radio, donde puedes saber de nosotros. Hemos llegado a los 50 programas. Esperamos dentro de 50 tener otra celebración, aunque sea un poco más lujosa que esta, Gonzalo. Gracias, venga. Adiós. Nos vamos con Dire Straits, Brothers in Arms. Y les vamos a ahorrar un poco de tiempo a los compis de, pues, pero poquito, de verdad, poquito. No os preocupéis, que enseguida tenéis vuestro programa preferido aquí en antena. Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher.